corazón sin ninguna condición. Tú me jugaste a la mala. Sin poderme imaginar que me fueras a pegar con las puertas en la cara. Cambio de mi querer, me dejaste el pecho herido. Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar, aunque me eches al olvido. Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar, aunque me eches al olvido. Al ritmo de esta canción te vengo a decir adiós, porque ya me voy de aquí. Para mi alma no hay rencor, porque solamente amor es el que siento por ti. Cambio de mi querer, me dejaste el pecho herido. Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar, aunque me eches al olvido. Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar, aunque me eches al olvido. Al ritmo de esta canción te vengo a decir adiós, porque ya me voy de aquí. Para mi alma no hay rencor, porque solamente amor es el que siento por ti.